a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos al Enredando las Mañanas en el segundo bloque para hablar sobre lo que ha pasado ayer, que se ha logrado que no entre la minería a cielo abierto en una parte bastante importante de la provincia de Córdoba. Lucre, ¿con quién estamos? Estamos aquí con Cecilia Carrizo. En realidad como vuelta a la lucha, ¿no? Digo, es algo que ya se había logrado y que se estaba intentando deslograr, claro, si quiere. Sí. Una palabra nueva que hemos inventado en este Enredando las Mañanas, la palabra deslograr. Buenos días, Cecilia. Buenos días, ¿cómo les va? Muy contenta, como que recién ahora me está cayendo la ficha, como se dice, de no tener que estar como una loca, porque hasta ayer estuvimos como unos locos organizándonos por si el fallo era adverso, poder tener una capacidad de reacción ahí nomás. Y bueno, por suerte logramos organizarnos, costó bastante, pero bueno, el fallo salió ratificando la vigencia de la ley. Esta es una ley muy importante que se logró en el año 2008, para los que no conocen la historia. ¿Querés que como sí, que la historia sí, sería poco? Importante que los oyentes y las oyentes, como este programa sale a nivel nacional, puedan conocer el producto de la lucha que se dio aquí mismo en Córdoba, cómo se llega a esta ley y bueno, qué significaba lo que interpusieron las, claro, las empresas mineras. En esto del deslogro, ¿qué es lo que se logró en el 2008 que decís, Elsie? Bueno, en el 2008 hubo una alerta muy importante que nació de Ongamira, ese territorio tan querido por todos nosotros, por toda la historia indígena que hay ahí. Bueno, ahí los vecinos que están viviendo se enteraron de que había gente, vieron gente que estaba haciendo inspecciones, introduciéndose así con camionetas, y bueno, empezaron a averiguar y encontraron con que había permisos de cateo. Entonces, a partir de ahí, todos los valles de Córdoba, fundamentalmente el valle de Cupunilla, el valle de Tras la Sierra y también este valle de la Córdoba ciudad, se organizó en asambleas y recibió el apoyo, como todo el movimiento asambleario, de todos los profesionales y militantes de todo el país. Entonces, estuvieron reunidos aquí Rodríguez Pardo, por ejemplo, un gran luchador que lamentablemente ha fallecido en estos últimos meses, pero que bueno, que nos está acompañando siempre, y lograron hacer, junto con la Secretaría de Minería de la provincia, con legisladores de la provincia, una ley que tiene muy poquitos artículos, que es la 9526. Para los que les interese investigar sobre el tema, les recomiendo que lean la ley, que lean, hoy pensaba como profesora, ¿no?, la necesidad de ir a leer todo lo que fue el debate parlamentario y hacer un análisis de eso para ver cómo fue que se defendió, cómo gente que hoy por hoy uno piensa que está en contra de lo que es la defensa del agua, en contra de lo que es una gestión del agua importante, en ese momento defendió el tema del agua en Córdoba. Uh-huh. Y bueno, y salió la ley. Esta ley salió en el 2008 con una aprobación unánime en la legislatura de Córdoba, es decir, con bastante fuerza. Pero en el año 2009, la Cámara de Mineros de Industriales de Córdoba, Semincor, y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica presentan un recurso de inconstitucionalidad. Me interesa decir que este recurso es presentado, el asesor letrado de esta presentación, defendiendo estos intereses mineros contra un interés público como es la defensa del agua, es el doctor Bagione, Rafael Bagione. No sé si lo ubican, Rafael Bagione es un profesor jubilado de la Universidad Nacional de Córdoba, que en todo este tiempo intentó usar la universidad, específicamente la Facultad de Derecho, para hacer una conferencia apoyando el tema de la minería, cosa que, bueno, hubo compañeros de las asambleas que fueron a discutir ahí en torno a cómo podía hacer esto. Bueno, la cuestión es que esta gente lo que aducía era que la provincia no puede legislar sobre minería, que la legislación sobre minería es nacional, es el código minero, que las provincias han cedido esta facultad y que por lo tanto la ley era inconstitucional y que además atentaba contra el principio de la industria lícita y contra el derecho al trabajo. Ese era el centro de la argumentación de ellos. Y bueno, obviamente que si esta ley caía, todas las empresas, incluida la Comisión Nacional de Energía Atómica, que está desesperada por sacar uranio en La Rioja, por ejemplo, agrediendo, persiguiendo a ambientalistas que están haciendo un bloqueo, iban a avanzar sobre nuestras sierras, ¿no? En ese sentido, bueno, la Pampa de Achala, los condoritos, los gigantes, todo iba a estar en peligro. Sí, aparte siento un precedente jurídico. Si hubiese sido aceptada esta apelación, ¿por qué? Por los ejes, digamos, que está planteando el tema del trabajo, el tema de la libertad de mercado. Era decir, bueno, todos estos intereses individuales o sectoriales valen más que un interés público. Exactamente. Entonces, en ese sentido era muy muy feo, muy difícil para todos vivir en ese mundo, en ese planeta, porque, bueno, hubiéramos visto destruir nuestros bienes comunes, ¿no? Y también en el contexto en que está la cosa, porque como estamos todas conectadas a las luchas, sabemos que, por ejemplo, en Chubut la cosa está bastante mal, por cómo han actuado las legislaturas y el gobernador de Chubut en relación a este tema. Están queriendo avanzar con la minería sobre toda la meseta de Chubut y resguardando solamente lo que son la zona de Comodoro, Puerto Madre y de Esquel, digamos, pero toda la meseta, por un ordenamiento territorial, la dejan librada a la explotación minera e hidrocarburífera, así que los compañeros están muy preocupados. Y en Mendoza, actualmente, el Tribunal Superior de Justicia de Mendoza se está por pronunciar en relación a la inconstitucionalidad de la ley. Allá tienen 11 pedidos de inconstitucionalidad, con bastante peso, con bastantes empresas. Y bueno, ha habido una situación reciente, que es que el procurador de la provincia había pedido que el Tribunal Superior hiciera una audiencia pública, y bueno, se rechazó, el Tribunal Superior decidió no hacerla. Bueno, están ahora discutiendo esto y en cualquier momento el tribunal se va a pronunciar. Bueno, cada tribunal es autónomo, ¿no? Pero me parece que sobre todo los fundamentos del fallo este son tan importantes que, bueno, realmente a mí me parece sorprendente, porque venimos siguiendo al Tribunal Superior de Justicia y, por ejemplo, en el caso Monsanto hizo una barbaridad, digamos, no consideré el amparo a los solicitantes vecinos de Malvinas, y bueno, y en otros fallos también había dejado bastante en duda su criterio en relación al derecho ambiental. En este caso, el fallo está estructurado en base al derecho ambiental, avanzando muchísimo en lo que es en Córdoba la implementación de cuestiones del derecho ambiental. Por ejemplo, una primera cuestión que señala el fallo es este tema de que las leyes ambientales son de orden público. Es decir, todas las leyes y todos los principios ambientales constituyen una red de palabras, de acciones, de criterios que instituyen un determinado orden. En ese orden, una cuestión clave y orientadora es el principio de precaución y el principio de prevención. O sea, cualquier persona, hoy por hoy, y digo esto cualquier persona en el sentido desde un ciudadano que va por la calle hasta la máxima autoridad tiene que pensar que no puede poner a nadie en riesgo. Uh-huh. Eso tiene que estar instituido en nuestra forma de actuar, porque no podemos andar, no, ya no es matando a la gente, eso ya lo damos, si bien no está muy claro, ¿no? Porque acá estamos matando gente, pero bueno, tampoco los, no podemos poner en riesgo a la gente, porque nadie sabe quién es el otro ni cuál es la situación del otro. Entonces no podemos fumigar, por ejemplo, sobre un pueblo, porque es cierto, algunos estarán bien, tendrán, pero por ejemplo, si hay una persona con HIV, si hay una persona con leucemia y encima lo fumigás, no tenés idea lo que le puede pasar a esa persona. Entonces no podemos poner en riesgo al otro, ¿no? Eso es una cuestión clave de pensar en un orden público que está avanzando en instituir cuestiones que nos garantizan la vida, ¿no? Y cierta calidad de vida. Entonces, en ese sentido, la prevención, la precaución, ponen de relieve este tema de la defensa de la vida y de las condiciones de vida, como es el tema del agua, ¿no? Entonces, ahí es muy claro el Tribunal Superior cuando dice, acá hay un orden público, en este orden público estamos todos metidos, desde las provincias, la nación, los municipios, los ciudadanos, y bueno, y ese orden público nos permite legislar. Es muy entonces, importante ese punto. Muy importante, ¿no? Porque no solamente pueden legislar el gobierno nacional, sino que pueden legislar las provincias y pueden legislar los municipios. Sí. Y eso es para nosotros importantísimo. Pero aparte incluso corre el eje de las responsabilidades. Digo, hablábamos fuera del aire la problemática de las sierras chicas y claro. Nos ha tocado vivir el pase de pelota provincia-municipio durante estos son 6 meses. Son todos responsables. Entonces, las responsabilidades son convergentes. Exactamente. Entonces, y es una cosa muy difícil de probar. Es así, pero o sea, cualquier... Lo interesante que tiene esto es que pensando en una cuestión federal, en una cuestión democrática, que de alguna forma nos tenemos que organizar. Convengamos que estas instituciones están muy lejos de toda esta cosa, pero nosotros tal vez si barajáramos y diéramos de nuevo, diríamos, bueno, sí, los municipios tienen que poder legislar, uh-huh. Y también a nivel territorial, provincial, también tiene que haber alguien que organice, y también a nivel, o sea... Porque, bueno, somos millones de personas todas interconectadas, o sea, el sistema de transporte, el sistema de comunicación, el sistema hídrico, todos nos conectan con, bueno, situaciones más complejas, otros territorios, ¿no? Entonces uno diría, bueno, ¿por qué el municipio de Río Ceballos no puede legislar en el tema cambio climático, no puede implementar medidas de mitigación y sobre todo fijándose en la situación actual, medidas de adaptación al cambio climático, que tiene que ver con el reforzamiento de la infraestructura hídrica, que tiene que ver con el reforzamiento de la estructura de comunicaciones vial, que tiene que ver con el reforzamiento de la infraestructura de salud? Sí, bueno, que porque ese es no un existe tema, en la Sierra Chica, no existe, de hecho. No existe en Córdoba la infraestructura de salud, lamentablemente. Entonces tendrían que estar alertas, viendo... ¿Cuáles son las enfermedades que pueden llegar a surgir, ¿no? Por ejemplo, no sé si saben del caso de Valeria. El caso de Valeria ilustra muy bien lo que es el territorio cordobés y cómo está el tema de la gestión de la salud en Córdoba y del agua, ¿no? Hay un instituto secundario en Valeria, esta localidad que queda cerca de la Laguna Mar Chiquita, que por una profesora... Al noreste de, al noreste la, provincia de la provincia de Córdoba. Que por una profesora de biología que está ahí, vienen haciendo desde hace varios años análisis del agua. Porque Valeria, a pesar de estar ahí en lo que sería también toda una zona de mucha explotación agropecuaria, sojera y todo, no tiene agua potable. No tiene agua potable, como muchas ciudades de nuestra provincia. Entonces, esta profesora ha... hecho un plan de monitoreo en donde extraen muestras de los pozos domiciliarios donde la gente extrae agua. Entonces ahí vienen encontrando, hacen un amplio muestreo, ¿no? Un colegio secundario. Claro. Un muestreo de una cuestión grave que es el arsénico y de otros elementos. A partir de este muestreo, que lamentablemente se ha visto dañado porque no consiguen los reactivos por las limitaciones que hay en las importaciones. Fíjense, claro, todas las conexiones, ¿no? Terrible. O sea, necesitamos gente que esté trabajando para destrabar el tema de los reactivos para los análisis en algún orden nacional, no sé, en la aduana. O sea, acá tiene que haber gente trabajando. No puede estar todo el mundo viendo tele y participando en las elecciones. Alguien tiene que estar diciendo, acá se necesitan reactivos, tráiganlo, ¿no? Entonces esta gente está haciendo esos análisis, uh-huh, y como Valeria se inundó tremendamente, no solamente por las lluvias, sino por la escorrentía de los campos, claro, de soja, y la falta de canales que los productores no hacen, etcétera, etcétera, bueno, 30, 40 centímetros de agua en el pueblo. Entonces ahí el municipio tuvo una iniciativa y le dijo, gente, hagan un muestreo para ver cómo está la situación. Y encontraron que el arsénico se había duplicado. Claro, por la fumigación. O sea, vas a saber, vas a saber qué pasa ahí, ¿no? O sea, porque ahí es otro factor más. O sea, ¿cuáles son las explicaciones del arsénico en Córdoba, que está en casi toda la provincia, sobre todo en la zona este? Y lo gravísimo que es y los efectos que tiene el arsénico sobre la salud. Esto es mundial, no es un invento de los ambientalistas de acá, uh-huh, ni de ningún trasnochado, ¿no? Entonces, bueno, encontraron eso. Entonces el municipio dijo, bueno, vamos a reforzar los estudios en laboratorio, porque esto es grave. Pero qué loco, ¿no? Que haya que llegar a la gravedad. Y sí, se ve que recién ahí les cae la ficha de que el mundo donde ellos viven, que es el mundo de la nada, sí, uh-huh, de las alianzas entre partidos y esas cositas, está dejando desprotegidos los territorios y a la salud de las personas, ¿no? Pero me interesa ver que ahí el intendente en algún momento reaccionó y dijo, vamos a sostener el laboratorio de la escuela. Tendría que, cada claro, municipio tendría que, aparte, tener un laboratorio. Aparte el de la escuela, no un laboratorio que dependa del municipio. Claro, pero uno dice, en Córdoba existían laboratorios. Sí, en y Córdoba de hecho tenemos existía la Universidad Nacional equipada para tantas cosas. Claro, para está incluso cerca de donde queda Valeria hay distintas universidades que podrían estar monitoreando también, exactamente, algo, ¿no? Que está mucho más cerca. Te escuchaba y recordaba que ahora, cuando hacías eje en la salud y en lo que implica el fallo de la corte en el día de ayer del tribunal, cuando sucedió todo esto en las Sierras Chicas, hablábamos mucho del tema de la salud porque el agua había estado muchos días muy contaminada, estancada con el barro, que no se había tenido ninguna medida preventiva en cuanto a los basurales que se generaron a través de la inundación, pero también que ahora ha empezado a saltar, no a saltar en realidad, sino que en el desborde uno como que va descubriendo cosas por ahí como más alejadamente en el tiempo. Las inundaciones se llevaron varios aparatejos de electricidad de tipo transformadores que quedaron regados a lo largo del cauce del río Ceballos, que anteriormente se denominaba Esquitipe, y que bueno, ahora se plantea esto, dos cosas. Por un lado, ¿qué afectación tuvieron esos transformadores al agua del río? Que a su vez está alimentando las napas subterráneas de tierra de toda la zona, y a su vez va a estar contaminando la tierra. Mucha gente, hay muchos productores locales en la zona, muchos de nosotros y nosotras tenemos huerta, tenemos un montón de cosas que salen de la tierra y que están también nutridas por las napas subterráneas que vienen directamente del río. Si bien no va a afectar el agua del dique o el agua potable que sí consumimos nosotros, va a afectar el agua donde nos bañamos, el agua que alimenta muchas veces nuestras huertas y las producciones locales, y el agua donde también se alimentan los animales de la zona. Entonces, esos pequeños detalles que no se están, pero nos imaginemos, ¿no? Que si ni siquiera se están dando los terrenos ni la plata para las casas, vamos a revisar el tema de los transformadores dentro de 3 o 4 años por delante, cuando ya nos demos cuenta de que está el doble de contaminación que antes. Y es muy muy importante cómo una cosa se va interrelacionando con la otra. Me gustaría, por ahí como para redondear un poquito el tema de lo que sucedió ayer, si conociendo la problemática y la impunidad con la que se manejan un montón de cosas en Córdoba, creían que iba a ser de estas características el fallo. Digo, sinceramente, porque había como toda una sensación de tensión, de expectancia, acostumbrados o mal acostumbrados lamentablemente a que normalmente se legisle o se falle en contra del pueblo y no en este caso a favor y en buena hora de una lucha que ya se venía dando anteriormente. Bueno, no, nuestro temor por no era infundado, o sea, lo que hizo el Tribunal Superior de Justicia con el tema Monsanto fue tremendo, realmente tremendo. Claro. O sea, no reconocer la legitimidad de los vecinos para pedir una medida de amparo ante una planta de 240 silos venteando polvillo transgénico contaminado con agrotóxicos a escasos metros de un pueblo, realmente es un disparate lo que hizo ahí el Tribunal Superior de Justicia. No. Ahí sí se ve que las presiones fueron fuertísimas. Resolvió en, bueno, no querría decir, ¿no? Pero en cerca de un mes, dos meses. Uh-huh. O sea, fue un disparate realmente lo que hizo. Acá el Tribunal de Justicia se tomó desde el año 2009 hasta el año 2015. O sea, realmente hizo un fallo. Yo como docente, que sé lo difícil que es escribir y todas esas cosas, podría haber estado un año, dos años, ¿no? Yo sé juntando también. Juntando antecedentes, juntando, o sea, haciendo... No, realmente el fallo es ejemplar y nos va a servir muchísimo uh-huh. para el fallo de Ituzaingó, para un montón de cuestiones que están judicializadas, y con ese fallo yo entiendo que estamos protegidos y que podemos invocarlo en otras circunstancias, porque ha hecho muchos desarrollos importantes, incluso del modelo de desarrollo, uh-huh. por ejemplo, ¿no? O sea, cuestionar el modelo de desarrollo desde la justicia es muy importante, ¿no? Decir, no todo tiene que ser porque tiene que ser cobrar regalías a las claro. transnacionales, o sea, en síntesis, ¿no? Entonces ahí tenemos una cosa muy importante. Pero bueno, en relación a este tema, como vos decías, estábamos muy alerta, vino gente de toda la provincia, ayer frente a tribunales había compañeros de toda la provincia, y bueno, los invitamos a que sigan viniendo, el domingo 16 hay un encuentro en el acampe contra Monsanto, uh-huh. donde pretendemos organizarnos bien, acá claro. nos habíamos organizado a lo desesperado, porque sabíamos que si salía mal el fallo íbamos a tener que hacer muchas cosas, uh-huh. Pero bueno, la idea es organizarnos bien, hay muchas cosas para hacer, el fallo Ituzaingó, el tema de Porta, bueno, el tema de ustedes en las Sierras Chicas, el tema también de otra gente inundada allá en la zona de Belleville, sí. Bueno, hay mucho trabajo, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que esto es esto, tenemos que vivir en una cosa más o menos ordenada, donde no tengamos que estar corriendo, sino que haya compañeros que estén esto, ¿no? Emergiendo como organización. Exacto. Entonces, ustedes están preocupados por los transformadores, que alguien pueda acompañar eso y profundizar el tema de los transformadores y profundizar el tema de EPEC. Porque acá hay un gran ausente que es EPEC, que todos lo hemos defendido como empresa provincial, pero EPEC no nos defiende nunca. Uh-huh. En otras provincias, los comités de cuencas están sostenidos financieramente por las hidroeléctricas. Acá, EPEC se está quedando con toda la plata y no está financiando la protección de ningún río de Córdoba. Claro. ¿No? Y, por ejemplo, el río de Calamuchita tiene 6 represas. O sea, ¿cuánta plata está sacando EPEC de ese río? Y los compañeros que viven en todo el río de Calamuchita, que es un río muy grande, muy caudaloso, están inundados, están con todo este problema. Claro. Y sabiendo que si llueve más le van a abrir las compuertas y se van a ahogar. Sí, ¿no? Y un problema, digamos, que se atraviesa a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia y también del país. Bueno, lo vamos a estar seguramente dándole continuidad. Reforzamos entonces la invitación para el domingo 16. De 16 a 20. De 16 a 20 horas, el bloqueo. Perdón, de 11 a 20. De 11 de la mañana a 8 de la noche. Para, bueno, poder organizar y aglutinar mucho más la lucha que se viene dando en diferentes puntos de la provincia. Muchísimas gracias, Ceci, por venir al piso y, bueno, por poner dar luz. Les recomendamos, como mencionaba Cecilia, la lectura de este fallo una vez que ya lo tengamos en mano como herramienta también de formación y de instrumento de lucha, aunque sea una semillita más. Es de destacar que está escrito en un lenguaje absolutamente comprensible,

en relación a no tener ningún policía en el banquillo, que es una cosa que hemos cuestionado prontamente. Y después el tema de Vanessa, ¿no? De que la sacáramos al aire, que jugáramos un poco con esa idea de colectivizar las causas, de entender que esto no es aislado y que se relaciona constantemente. Claro, las causas se hermanan del pedido de justicia por un desaparecido, y más teniendo en cuenta desde los sectores de estos desaparecidos, son pibes de barrio, pibes que salían al barrio, estaban en la vereda con sus amigos, los paraba la cana, los perseguía el código de falta acá en Córdoba y después en Buenos Aires. También con esta política que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de enrejar las plazas, de militarizar las plazas, son dos casos concretos en que la persecución a los pibes pobres termina mal. Sí, y donde también no solamente está el brazo de la policía, sino también el brazo impune de la justicia. Hace unos meses atrás, justamente cuando vino la mamá de Kiki Lescano y Vanessa Orieta y la mamá de Luciano Arruga, Angélica, para acompañar a Viviana en un reclamo que se le hacía concreto a la justicia, la secretaria del fiscal a cargo de la causa le decía que los organismos de derechos humanos y los familiares tenían que encargarse de buscar a Facundo, que ellos solamente se encargaban de lo que tenía que ver con la causa, que tenía una carátula de homicidio. Entonces, como tenía una carátula de homicidio, ellos de la desaparición no se hacían cargo. Digo, de una manera totalmente displacente, mirando a la cara de un familiar, ¿no? Que tiene a su hijo desaparecido hace tantos años. Esto nos va a dejar mucha tela por cortar, ¿no? Sí, y para cerrar quiero contar, ayer estuve presente en la sala donde se desarrolló el juicio. Viviana, al finalizar su declaración, o finalizando su declaración, señala a la justicia de Córdoba por la mala investigación con el tema del narcotráfico, a toda la justicia. Un representante de la justicia que estaba sentado frente a Viviana le dijo muchas gracias, qué sé yo, así, y le dijo de que quién investiga el narcotráfico, la justicia federal, y entonces no la justicia ellos de Córdoba. Tienen nada que ver. Se desligó. Ahí fue cuando un diputado nacional, que ahora no me va a salir el nombre, pero que se llama Pablo, le dijo cara dura. Y fue retirado de la sala. Sí, un juicio que va a tener estos episodios varias oportunidades. Ahora nos están comunicando desde dentro de la sala que nuevamente se ha pedido el desalojo de la sala porque aparentemente los testigos no se animan a testiguar delante de la gente. Y esto también tiene que ver con... Es un juicio oral y público. No, pero también cuánta presión deben estar llevando adelante, y algo que mencionaba también Oroz, ¿no? Cómo a través de las declaraciones de los testigos se nota que la policía ha direccionado a los testigos a decir lo que la policía necesitaba que dijeran, digamos, ¿no? Que es lo que siempre se reclamó, que si señalaba a la policía, no era la policía la que debía investigar. Otro dato curioso del inicio del juicio de ayer fue que Aldo Monge, el empleado del cementerio, que también está en el centro del banquillo de los acusados, antes de decir que no iba a declarar, secretió con su abogado. Estaba por empezar a hablar. O sea que lo definieron allí directamente. Adelante de todo, secreteando. Es bastante complejo. Creo que es un juicio que, por las características, va a tener un montón de recovecos y que lamentablemente, más allá de que el juicio sea una herramienta más y un paso más, no va a dejar demasiada luz ni mucho menos justicia en la desaparición del Facu. Donde, bueno, hay una red de complicidades que ha dejado incluso el nombramiento de un fiscal general. Recordamos que el fiscal a cargo era Aravedian, el fiscal Moyano, perdón, el hijo de Aravedian, casualmente, otro abogado de aquí de nuestra provincia, y que mágicamente resolvió el juicio o resolvió la causa en octubre del año 2014, y que posterior a esa supuesta resolución se le dio cargo de fiscal general de la provincia. Así que, bueno, una causa teñida de complicidades, teñida de favores políticos, que vamos a estar siguiendo de cerca en los días posteriores que vengan al juicio, y estamos realizando una cobertura colaborativa que pueden ver en qué página. Sin Facundo no hay justicia.com. Somos más de 20 personas. Ayer estábamos todos ahí acompañando a las madres, que también vienen a acompañar a Viviana, que esto que decía la Vane, que necesitaban un abrazo. Y al terminar, yo te diría que casi todas las notas se nos corrió un lagrimón a todos y nos abrazamos ahí. Hubo una madre que nos dio como tres besos así.